te roban la cartera. Buenas tardes, te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM. Escucha Radio Topo. Y lo que aquí empieza es tu cita de dosis semanal con el Skal Reggae de más ritmos calientes. Comienza un programa más de Escándalo en las Ondas. Como te decimos aquí en el 101.8 de la FM. Buenas tardes, compañero. Compa. Oh, hola, muy buenas tardes. Sí, te escuchas. Bien, ves que veo que no va la lucecica de... La lucecica no va, no te he avisado. No sé si estoy en el aire o no. Estás en el aire, perfectamente. Esto es un juego de riesgo. Efectivamente. Ah, me encanta. Pues nada, hoy el compañero no ha podido bajar, el que suele hacer el programa, Nanote, no va a estar aquí con nosotros, sí que en espíritu, pero en presencia no. En su espíritu está, habrá que decir alguna melonada. Habrá que soltarla. Y hoy nos acompaña Pago Magneto Forés. Hola, buenas noches. Walker Trujillo, nuestro... Queridas amigas y amigos, queridos radio oyentes, aquí voy a estar hoy poniendo un poco de musiquicas. Sí, he hecho un programa rarico. Esto de que te estás preparando ahí, pues un especial ska mexicano 2, una especie, y luego he dicho, está un perrete, y me he preparado aquí, he traído aquí música variada para el placer y disfrute de la gente, y bueno, pues... a ver qué sale. Pues yo iba a decir que nos había secuestrado otra vez el programa. Ah. Así. Que nos he secuestrado y aquí estamos a punta de pistola para obligarles a poner mis discos. Así que ha traído sus discos. También alguna noticia que hablaremos, conciertos próximos. Sí, bueno, lo primero, ya que ha sonado en la sintonía nuestros queridos coleguillas de ACATS, pues recordar que el día 28 de noviembre de este mes, Rock and Blues, estarán tocando por aquí por Zaragoza en el Rock and Blues. Así que para las que estéis dispuestas, pues ahí estaremos nosotros, todos al baile, todos, claro, a menear el baile. Además con ACATS no puede, el baile es no, una está, cosa obligatoria. Está asegurado. Y decir también que están en la gira porque están presentando el Agogó 4. Sí. Porque Agogó es uno que sacaron O sea, es la cuarta entrega que hacen de lo mismo. Son unos 10 pulgadas que graban haciendo versiones de grupos clásicos jamaicanos. Sí, creo que son. Sí, y hay de soul también y de tal. Bueno, los llevan a su terreno. Y bueno, y es la cuarta entrega que tienen. Yo tengo la 1 y la 3, me he dado cuenta ayer revisando discos, y el 2 no lo tengo. Yo pensaba pues ahora que lo dices, tengo que hacer un repaso también, sí, los discos en casa, a ver cuál me falta. Me falta el Agogó 2. Yo creo que tengo los 3. Lo creo que tengo los 3, porque sí, acá sí, yo creo que no me falta nada. Pero bueno, le echaremos una revisión. Sí, y el 4 es el que todavía no ha llegado aquí a los estudios centrales de Radio Topo. Pero pero para diciembre lo presentaremos, porque no lo pillaremos el 28. A ver, pues ya han salido en vía digital algunos temas. Hemos puesto, sí, hemos pinchado algún tema aquí por aquí. Sí, han hecho vídeos, han hecho también. Exacto. Sí, sí. Pero bueno, nos gusta traer el vinilico. Hombre, claro, claro. Que por cierto, hoy todo vinilo, ¿no? Hoy todo vinilo, que también, bueno, comentábamos ahora antes de empezar el programa, que claro, yo tengo una buena colección de vinilos, pero también tengo que decir que llevo muchos años haciendo aquí Escándalo en las Ondas, y que yo creo que los he puesto todos. ¡Renuévate, tío! Sí, o sea, no todos, pero qué quiero decir, no voy a poner a Millie Small ni a Derrick Morgan porque habrán sonado 40 veces, entonces intento poner cosas que no suelen sonar y al final pues me voy quedando sin discos. Pero bueno, eso está bien. Eso pero está bueno, bien. Yo voy sé. Compartiendo aquí con la generalidad. Poquito a poco, yo qué sé. Es. Bueno, pues entonces que como no está el nano, no vamos a agradecer a nuestras queridas radios hermanas porque no nos las sabemos, ¿no? Pero saben que están ahí. Pero saben que están ahí. Contrabanda FM, sí, sí. Pues ya saben que están ahí. Ovejas negras, sí, Radio Encadenada, bueno, Radio Almaina y Radio Almaina y que, tal. Que muchos besos para todas, gracias por remitir y ánimo con la labor de las radios libres. Y ahora sí, sin más dilación, comienza el programa Escándalo en las Ondas. Y para los y las que lo sepáis, y para los que lo sabéis, también os lo decimos. Comenzamos con la birrería Escándalo en las Ondas, nuestra sección del programa dedicada a la cerveza artesanal. Hoy, como decimos, lo dije el compañero Paco, así que tú también eres responsable de esta cerveza. Pues mira, subida a graduación. La voy a presentar ya, ¿no? Sí, vale. Bueno, haz los honores. Hago los honores y luego la presentamos. Y luego la presentamos, claro. Bueno, claro. Pues la voy a abrir aquí con apertor. A ver si lo pilla bien el micrófono. Yeah. Ahí está. Yo me estás brillando, es en tolar y sacar. No muevo neanche un dito e cerco di capire se sono ancora al mondo, sono un sogno di me stesso. Timidi ricordi e presunzioni di realtà. Ma ci penserò più tardi, quel che mi importa adesso è che nessuno parli. Mi sento girar tutto, o è chi nella mente mi do del disgraziato, ma so che lo riparo. Bueno. Pues aquí tenemos. Bueno, ¿qué has traído, tío? He traído una cerveza. Esta sí que es. Que estamos grabando a las 11 de la mañana. Estamos grabando a las 11 de la mañana del sábado. Y aquí estamos. Lo escucharán mañana domingo. Si terminamos el programa. O cuando sea por medio de los internetes. Nos estamos bebiendo una cerveza que viene en un formato de cristal de 75 centilitros, es una botella de estas grandecicas, y es una cerveza artesana que compré específicamente para venir a bebernosla pues un día como hoy, es decir, la compré para la birrería de Escándalo en las Ondas, pues este septiembre o por ahí octubre que estuvimos por Francia, estuvimos de vacaciones por ahí con la furgoneta rulando y estuvimos en la Charente-Maritime, ese departamento. Y exactamente en la ciudad de... A mí no me preguntes que no. Sí, hombre, sí. Se me acaba de ir la flapa. Bueno, ahora me vendrá La Rochelle. Que es el puerto atlántico más grande que tiene Francia, un puerto antiguo, una ciudad muy bonita, para la que no la hayáis visto, pues ir a verla merece muchísimo la pena, muy bonita. Y ya a la salida de la ciudad, pues un pequeño puestico aquí en un sitio que había como ocupado, unas antiguas fábricas ocupadas, y había unos sitios allí para echar birras y para echar un bocado y tal. Allí de coloricos, música en la calle. Y dije, hostia, había una tipa allí vendiendo cervezas. Y me acerqué, tenían varias. Y bueno, la marca es La Benaz, La Beunaise. Y el modelo de... Bueno, la mujer a la que le compré la cerveza, la estoy viendo aquí porque sale en la etiqueta, ella y su compañero. Y la cerveza se llama X. Pero, amigas y amigos, no se llama X por la red apestosa de Elon Musk. Se llama X haciendo referencia al número romano 10, porque la cerveza tiene 10 grados. Ahí estamos. Y entonces, pues es un buen desayuno para este sábado por la mañana. Y encima, como no está el nano, que nos hubiera echado una mano aquí, pues aquí nos vamos a tener que beber entre los dos. Pues bueno, haremos lo que podamos. Vamos a maridarla, que es la, yo creo, la mejor forma para beberse esta cerveza. Sí, bueno, decir que aparte de 10 grados está muy buena, la espumita es blanca, tiene aguanta la espuma por ahora. Sí. O lo que pasa es un poco fuerte, ¿no? Sí, es un poco, sí, claro, con esa graduación. Está un poquito turbia, sube bastante carbónico por toda la cerveza y la burbujita es pequeña y blanca. Y bueno, la verdad que, en fin, es para echarte una nada más también, ¿eh? Eso, sí, no, con esta solamente una, poco más. Está fuerte, fuerte, pero está muy buena, bien balanceada. No está muy ácida ni muy amarga, el punto de azúcar justo. Así que los dos pulgares van a ir arriba. Arriba, sí señor. Así que bueno, como ya sabéis, queridas radioyentes, que aquí en Escándalo en las Ondas maridamos las cervezas con algo de música. Y ya que es música, ya que es cerveza francesa, está buscando entre mi discografía canciones francesas y la verdad que tengo bastantes, pero es casi todo apestosísimo. Entonces lo único que se me ha ocurrido poner está en francés, no es de Francia, pero está en francés. Exactamente, es música de las Antillas, allí como hubo allí territorios de ultramar y hay todavía y tal y cual, pues bueno, pues hablan francés. Así que la vamos a maridar con Casimir Le Tang y la canción se llama Ménage la Chalvire. Angèle Bain, Ménage la Chalvire, en ve pas encore, prévois tu compé, prends à feo, fais pied. Au revoir chérie, moi capati, moi capati c'est pour la vie. Au revoir doudou, moi capati c'est pour toujours. Ménage en nous fâle chavirer, à ta photo mon cher Gébert. Préférons nous séparer, l'amour à nos péqués dirait. Préférons nous séparer, l'amour à nos péqués dirait. Prends ces chaises là-bas, fauteuil là. Prends ces velles là-bas, dressoir là. Prends fourchette là-bas, assiette là. Prends pick-up là-bas, radio là. Prends divan là-bas, sommier là. Prends caraflamme et barom là. Prends aussi ces belles tasses là. Prends tout sable et dis-moi adieu. Prends aussi ces belles tasses là. Prends tout sable et dis-moi adieu. Moi capati c'est pour la vie. Moi capati c'est pour toujours. Moi capati c'est pour la vie. Moi capati c'est pour toujours. Ouais chérie, ménage en nous fini. Mais est-ce que nous qu'est petit un bébé comme ça? Moi capati c'est pour la vie. Au revoir doudou, moi capati. Moi capati c'est pour toujours. Ménage à nous pas chavirer. À part pour tout mon cher Gébert. Préférant nous séparer. L'amour à nous piquer dirait. Préférant nous séparer. L'amour à nous piquer dirait. Bueno, pues acabamos de oír este Begin. Parece un calipso, pero no, amigos, es un Begin. Sí, es otro estilo. Otro estilo de... Sí, de música, músicas caribeñas. Caribeña, ¿no? Sí. Aquí estamos con la Benés, la cerveza esta, que, ojito a los 10 grados, ¿eh? No sé si llegaremos al final del programa vivos, bueno. No lo sé, yo creo que sí, pero sí que es una cerveza... Uf, está costando, ¿eh? No sé si es por la hora... Sí, yo creo que es por la hora, Miñana. Sí, puede ser por la hora. Pero es una cerveza fuerte, contundente, sí, sabrosa, sí. Hay que decirlo, pero sí, muy contundente. Sí, la verdad que entra poquito... Hay que hacerlo poquito a poco, sorbito a poco. Y disfrutando de eso. Efectivamente. Bueno, vamos a ir con el siguiente grupo... Bueno, pues es que continuamos con la agenda, ¿no? Presentando un poco la agenda cultural y musical de esta ciudad del Ebro. Y bueno, pues recordar que el día 29, el domingo pasado, ya se recordó aquí en Escándalo, se presentó el disco de Gross Music Collective. Tuvimos a la María F.K. colaboración, bueno, entrevista a Snowy. Estuvo el Snowy, nuestro querido hermano. Y bueno, pues entonces vamos a volver a recordar que el día 29 se presenta el disco de manera oficial con concierto. Y el grupo que telonea, que nos acompaña, dígonos porque yo saldré a cantar y a hacer algunas cosas con la percusión. Y entonces nos telonean nuestros hermanos de Irregular Roots, de aquí de Zaragoza. Me consta que el concierto se está preparando exhaustivamente. No lo sé, mañana empezamos los ensayos. En 3 días enteros hay que organizar a un montón de gente, 18 personas, para que salga el concierto bien. Sí, seguro que se le da bien porque son buena gente, buenos músicos y yo confiamos en ellos plenamente. Saldrá fenomenal. Sí. Entonces, bueno, 29 de noviembre. 29 de noviembre en la Casa del Loco se presenta, como digo, el disco Equinoccio de Gross Music Collective. Y acompañan en este concierto, en este día, los Irregular Roots. Así que vamos a poner una canción. Banda de Zaragoza. Que compañeros de local y conocidos y amigos desde hace muchísimos años, a los que mandamos un beso desde aquí. Así que pues ahí suena Crisis de Irregular Roots. Disconnect. Your only roots makes you grow iron. put another fear for your brain, another link on your chain. Qué buenos son los amigos de Irregular Roots. Bueno, continuamos con con la agenda cultural. Ahora nos vamos a ir un poquito más lejos, tanto en el espacio como en el tiempo, porque vamos a anunciar también la gira de AgroLights. Creo que lo comentasteis, ¿no? Creo igual, que no, igual no. Yo creo que no, todavía no. Nos llegó la noticia de que había y hacían gira de nuevo. Es verdad, por aquí, por el estado. Sí. No pasan por Zaragoza, desgraciadamente, pero. No, pero está Vitoria. Está Vitoria, que Vitoria es su. Está Vitoria Gasteiz. Es un fuerte impresionante también, sí, para acudir. Entonces, pues bueno, anunciamos que vienen los AgroLights. En el tour del 2026 tocan para el mes de junio, los días 11, 12, 13 y 14, seguidicos en Valencia, Madrid, Vitoria y Barcelona. Y bueno, desde aquí me imagino que la crew de esta invicta y heroica ciudad de Zaragoza. Yo creo que algo apañaremos. Y probablemente subiremos a Vitoria. No, si subimos, subimos a Vitoria. Yo creo que sí. Sí, Vitoria es buena opción. Sí. Además tenemos buenos amigos en Vitoria y hay que pasar a visitarlos. Claro, como siempre. Correcto, así es la cosa. Así que, bueno, 25 pavos anticipada, pero los AgroLights lo merecen. Sí, sí. Lo más es que, joder, los últimos conciertos, yo los he visto unas cuantas veces. Una vez me acuerdo con el abuelo en París, sí, que estábamos por ahí, justamente tocaba AgroLights. Sí, sí. En una sala, además un concierto brutal. Y luego me acuerdo que fuimos de Empalmada a Bilbao y fui, y de vuelta que fuimos a contra la crew, ahí estaba también el gallego, bueno, el ejecutor, sí, y bueno, sí. estuvo divertido. El ejecutor veía Roots. ¿Eh? Ah, bueno, que estos no hacen Roots. Es verdad, el ejecutor puede ir a verlo, sí. O sea que, y la verdad que es que los conciertos, un directo brutal, a ver cómo va la banda ahora. Pero vamos, yo me acuerdo de los conciertos que he visto. Bueno, es una banda para ver en directo. Sí, sí, o sea, a mí me sorprendieron porque hacen este tema así en principio tranqui, pero luego se pasan mucho al soul, por la intención que tienen, la voz del tipo y luego la energía que tienen en el escenario, que tampoco es música como para menearte un montón, y se menean muchísimo. Sí, no, la energía, eso es lo que comentas. Antes energía, tenían un bajista, fuerza, que se movía más. El bajista de ahora se mueve menos. El que tenían hace años era un tipo, llenaba el escenario. Un bajista llenando el escenario. Ojo, ojo, en un grupo de reggae. Ojo, eso es. Así que bueno, AgroLights, que sepáis que vienen por aquí. Vamos con un tema que no me acuerdo ni cómo se llama, porque lo hemos puesto ahí. Eye of Barbas. Ah, The Eye of Barbas. Eso, Eye of Barbas. Venga, dale ferrete, Miñana. We'll be right back. Pues es que casi nos pilla el toro. Estamos aquí charrando esto, lo otro, tal. Que sí. Nos podemos hablar y la se nos va. La cerveza que se nos va chubiendo a la cabeza. ¡A la cabeza! Y eso. Bueno, pues vamos a seguir con el programa. Todo tuyo. Ah, sí, esto va fantásticamente. Pues mira, vamos a poner ahora mismo a una conocida por todas y todos, que es Begoña Bankmatu. Cantante de Malarians. Y bueno, el disco se llama The Shake. Ah, no, se llama Begoña Bankmatu and the Shake It Ups. Sí, es la banda de acompañamiento que llevaba en este single que lo editó Daddy Rude Records. Lo presentamos hace un montón de tiempo. Te doy la vuelta para que lo veas. Yeah. Y además teníamos unas cuantas copias, que es lo que hablábamos anteriormente. Con Daddy Rude teníamos buena relación y ya... Este era el mozo que vivía por ahí, por Valencia, por Castellón. Sí, por Elda, sí, que además tenía una... Que ahora se dedica mucho a los videojuegos y a las cosas. No lo sé, sé. Lo sigo por ahí por el Facebook. Y además había, en Elda había una peña que se llamaba como Los Escape, que era... Pero no Los Escape madrileños, de Madrid, sí. Sino una banda que montaron en los años 80, que hacían una mezcla de ska punk en esos momentos. Y los conocimos en un concierto que creo que vinieron a ver a Selecter, bueno, cuando actuó aquí Pauli Black, que además vinieron, que era domingo, subieron y bajaron. O sea, se metieron 4 horas de coche y ya los conocimos allí. Y bueno, pues el Daddy Rude pues es colega también de esta banda. Y bueno... Pues luego sacó unos cuantos discos con el sello que tenía, que se llama Daddy Rude Records. Sí. Y uno de los discos es este. Y yo ya no sé qué, si ha hecho alguna cosa más o no. Yo creo que no. Pero la verdad es que este single de 4 canciones que editó de Begoña Bankmatu con la banda de Shake It Ups es unos temazos. Y bueno, no lo había traído aquí. Me imagino que este disco lo habéis puesto en su momento cuando saliese, ¿no? Pero yo no lo había traído. Digo, hostias, pues bueno, vamos a poner aquí una letra que además normalmente Begoña Bankmatu canta en inglés y lo que traemos hoy viene en castellano. La canción se llama Ley Mordaza y vamos con ella. Se convertirá en persecución. Bueno, Begoña Bagmatu, también conocida como Begoña Bagmatun. No, son coñitas internas nuestras. Bueno, ¿con qué seguimos, compañero? ¿Con qué seguimos? Pues igual habría que recordarles a la gente, por si no lo saben, igual no lo saben, o por lo menos informarles, que este programa tiene ya unos cuantos años. Sí, somos un poco viejetes, sí. Aproximadamente unos 30. El año que viene cumplimos 30 años. Entonces, anunciamos así, echando un grítico al aire, así, que el año que viene se vienen cositas, ¿no? Sí, se vienen cositas, vayan cogiendo su agenda. Papel y lápiz. Papel y lápiz, agenda, ya les iremos informando, pero sí que y va preparando a haber, sus hígados. Efectivamente, va a haber algún sarao por aquí montado bueno, con pues varias... Sí. Bueno. Todavía no se sabe nada. Son todos pensamientos y está todo en el aire. Pero bueno, que sepáis que el año que viene Escándalo en las Ondas cumple 30 años. Tendría que estar aquí el Nano para anunciar esto mejor que yo. Sí, pero bueno, ya haremos un programa especial. Es por ir anunciándolo y diciéndolo. Efectivamente. Porque ya nos apetece hacerlo. Entonces, pues igual se hace algún tipo de festi donde vengan grupos y... Y una comida con los colegas y esas cosas, ¿no? De hermanamiento. Pinchadicas y que vengan toda la gente de por ahí, de todos los sitios que quieran venir a acompañarnos en este 30 aniversario de Escándalo en las Ondas. Pero bueno, eso será para el año que viene. Nosotros seguimos aquí ahora mismo, cuando son las Harry Reid, porque no lo sé, porque como estamos emitiendo aquí... Serán las 8:30 ahora. Sí, programa. Serán 8:30 poco pasadas, 9:20, porque llevamos casi 40 minutos de programa. Muy bien. Y eso. Llevamos 40 minutos de programa y una cerveza de 10 grados que se me está poniendo la cabeza caliente. Llevo los carrillos colorados. Sí, ha empezado a hacer calor aquí en el estudio, ¿no? En el estudio central. En el estudio central de Radio calorcito Topo. Con esta cerveza. Bueno, vamos con... Sí. No sé ni con qué vamos. Pues vas con The King Coconut Ska. Sí, pero espera a ver un momento. Que los deja por ahí, el disco... Ya ven ustedes la cerveza de 10 grados. Vamos con un grupo. Kine Edwards. Bueno, sí. No, espera, que esto es un recopilatorio. Sí, es que además lo tenía apuntado aquí, que es que estoy tonto. Hostia, la cervecita, tú. Esto es Trinita, tío. Esto sí que es petrolaco. Bueno, ahí vamos con. Hay que centrarse. Vamos con Hersan's Combo. La canción se llama Golden Day. Thank you. Bien. Gersans Combo. Vamos a seguir ahora con un disco en directo de... De Prince Buster. La verdad aquí... que este disco que se llama Soul, realmente se llama Soul. Pone Prince Buster, King of the Blue Beat, Recorded in Life. Y el disco se llama Soul. Entonces tiene aquí esta cosita de la unión del soul con el ska. Y al mismo tiempo, en casi todo el disco, las baterías no van siguiendo el patrón clásico de batería de ska, metiendo caja y bombo a la vez. Y no, aquí hacen una cosa un poquito distinta, van como muy adelante. Tunca, tunca, tunca, tunca, tunca. Sí, es una cosita rara, pero estar atentos a esta movida. Además, en directo, ¿no? Está sí, grabado. Es en directo, que no me gustan los discos en directo porque no suelen tener una calidad luego para oírlos. Pero bueno, al mismo tiempo, pues se compagina con la magia del directo, ¿no? ¿Año de grabación? Y no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero son, yo creo que son 70 ya. Esto tiene que ser 70 ya, ¿no? Pues es 68, ¿eh? ¿Eso pone? Sí. Anda, mira. Depósito legal 68. Mira, yo hubiera dicho 70. Mira. O sea que... Pues fíjate. Bueno, la canción seguro que la habréis oído. No sé si así tocada como está. Y yo espero que os guste. Prince Buster, Cincinnati Kids. Cincinnati Kids. Bueno, pues eso, hablábamos de la magia del directo, esos gritos desgarradores. Sí. Ahora es el momento de... Y ahora es el momento de... ¡Artefacto Latino! Nuestra sección con las músicas caribeñas. Bueno, ya hemos puesto una al principio para maridar la cerveza, pero ahora vamos con un tema de Rafael Cortijo. Rafael Cortijo. Rafael sí. Cortijo. La canción se llama Besitos de coco. Besitos de coco, sí, que lo tengo aquí. De y, este... es una plena, si no me equivoco, el estilo es una plena. No lo sé, tío. Sí. Esto es el disco que ha traído, que es un recopilatorio, ¿no? Es un recopilatorio que se llama Mambo Calypso. Además, se ha sacado con es de Zombie Records, que sacan un montón de cosas de este estilo, que si no, pues es que es imposible tener estos temas en vinilo, las originales. No se han vuelto a reeditar, es la manera de poder acceder a este tipo de canciones. Y la verdad es que están muy bien escogidas porque varían mucho de estilos. Son todos estilos más o menos caribeños, pero van desde lo más tradicional a la mezcla con el rhythm and blues, un poco el ska, el calipso, al mento, al mambo. Y bueno, es que en estas épocas había también cosas igual que ahora que estaban un poco sin definir, ¿no? Estilos que estaban pegados unos a otros y que... A mí lo que me gusta de estos discos, aparte del contenido, evidentemente, el tema de la edición. La edición me... Sí, me, las me foticos, las cositas que ponen... Cómo lo ponen, la presentación... Hombre, te lo tienen que hacer atractivo también para que te lo puedas comprar, ¿no? Claro. Sí. Entonces, bueno, pues ahí vamos con Rafael Cortijo y su canción Besitos de coco. Pati, Pati, Pati. Besitos de coco, canela y anís. Ay, qué grande. Artefacto latino aquí en Escándalo Artefacto las ondas. Latino en Escándalo de las Ondas, efectivamente. Bueno, pues socio, vamos a ir. 10 minuticos nos quedan. O sea, 10 minutos, pues mira. A Coco Taylor ya la traje una vez. Puede que incluso dos. Yo diría que una. Pero es que se merece que la traiga más veces. Es como. ¿Estamos hablando de soul? No, estamos hablando de... Esta es una jefa del blues, del rhythm and blues y del principio del soul. O sea, llevó la evolución lógica que tenían que tener las cantantes de garra y poderío, como es esta mujer con una de las mejores gargantas. Esto es una cosa, es poderosísima. Pero hoy está un poco comedido y en vez de traer una de esas un poquito más gritonas, pues he traído una en la que la mujer medio se comporta, para que veáis que aparte de poder berrear, es capaz de hacer canciones sutiles, muy bien cantadas y muy bien hechas. Coco Taylor. Este disco está producido por Willie Dixon. Bueno, Willie Dixon, para el que no lo sepa, pues era contrabajista, era compositor, compuso muchísimas de las canciones pues de los grandes de la discográfica Chess Records, como este y el otro. Hostia, la cerveza está haciendo estragos. Claro, me traigo la cerveza y luego no me traigo aquí ni una notica. No fíate de tu cabeza, Paco, que puedes confiar en ella. Bueno, hay que traer el guión bien preparado. Aparte de Chess Records, a mí tampoco me preguntes mucho. Porque sí, Chess Records. Aquí estaban Muddy Waters y estaban este otro que le estoy viendo el jeto y no me acuerdo ahora cómo se llama, que era muy grandón, que normalmente sale cantando también con esta mujer y no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, Escándalo en las Ondas, amigas y amigos. Radio Topo, 101.8. Bueno, la próxima vez lo traemos ahí en bueno, que está bien, está todo bien. Está todo bien. Pero bueno, vamos a escuchar este tema que merece mucho la pena. Coco Taylor ya es un paso del Rhythm and Blues and Soul. Está ahí a mitad. Los bajos que tiene y la cadencia de la canción quieren recordar a un éxito que es One Dan Doodle, que es una canción que compuso Willie Dixon, pero esta no, esta está compuesta por un señor que se llama Danson. No es Dixon, es Danson. Es parecido, pero la canción funciona más o menos de esa manera. La canción se llama, es de Coco Taylor y se llama Tell Me the Truth, dime la verdad. Prueba. What you said? Don't you break my heart? Don't you make me cry? Tell the truth, hey, hey, don't tell me no lie. You got me going round in circles. You know I can't keep it in. You make me feel so good when you said what you did. Qué pedazo de voz salvaje esta mujer. Es que es un portento. Ahí está todo el blues y todo el soul. Ahí está el alma de la música. Coco Taylor. Y bueno, pues mientras aquí el compañero termina de prepararle el disco, ¿sí? Compañero, yo creo que lo he preparado bien. Es un tema suavecito. Estamos terminando ya el programa, quedan 5 minutos. Muy bien, pues entonces vamos. Es tranquilito, ¿no? El tema que vas a pinchar ahora, ¿no? Hombre, es Maxine Brown. Maxine Brown es una mujer que empezó a cantar canción un poquito más ligera hasta que en un momento determinado se le oyó por ahí tocando productores, entre ellos los de la discográfica de Otis Redding. Otis Redding lo estuvo escuchando a esta mujer, a Maxine Brown en directo, le gustó un montón y estuvieron metiendo ahí tiempo, labor y dineros y composiciones un poco para que esta mujer cantase las canciones. Entonces la canción que vamos a ir ahora mismo se llama Baby Cares, que es de Otis Redding, la cantaba Otis Redding también. Bueno, pues aquí la vamos a oír en versión de Maxine Brown. Un soul maravilloso. Amigas y amigas, disfruten. Que una cosa, nos queda 4 minutos. No sé, yo creo que... No. Llegará, sí, la ponemos y despedimos. Venga, vamos a poner el tema y ahora despedimos. Vamos con ello. When I fall, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun. Ay, amigas y amigos, tenía siempre que haber una especie de... Si el programa se le viene entero, esto no es escándalo en las ondas. Entonces, bueno, pues ha habido aquí una pequeña... Nos hemos trafucado un poquito con los números de las canciones. Ha puesto When I Fall in Love, que la habréis conocido muchísimos, pero no es esta la que yo os quería poner. Las que yo os quería poner es la número 3... Baby Cares, grabada en los Fame Studios el 14 de julio de 1967 y producido, como he dicho, por Otis Redding. Y pues vamos con ella. A ver, y ahora sí que despides porque nos queda poquitos minutos. No nos da tiempo a escuchar este tema. Y oye, muchas gracias, Paco, por estar aquí otra vez en Escándalas Ondas. Nada, estoy encantado. Bueno, gracias, que esta es tu casa. O sea, que ya sabes. O sea, que... Aquí estamos. Y la semana que viene volvemos y volveremos con Vicky Jones, nuestro arqueólogo musical favorito. Venga, a ver que qué estará nos aquí en Escándalas Ondas. A ver qué ha desenterrado esta vez. A ver qué ha desenterrado. Y luego ya anunciaremos el siguiente programa, que tenemos una entrevista también apalabrada por ahí con Miguel de Yell House, que bueno. Ya hablaremos venga, más adelante. Venga, por ahora, venga. Chachi Piruli. Ahí nos despedimos, pues, con Maxine Brown y Baby Cares. Esta canción va dedicada al abuelo. Venga, abuelo. Chao.